Saludos, buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Este mes de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos y los Trasplantados, hemos conocido que los trasplantes han crecido un 4,6% desde el mes de enero en relación al pasado año. Hoy vamos a hablar de estos buenos datos con la coordinadora de la unidad de trasplantes en del Hospital Torre Cárdenas, de Almería, también con una persona trasplantada. Y cercanos ya al verano, repasaremos algunos de los consejos más saludables para evitar el cáncer de piel con una doctora de la Asociación Española contra el Cáncer. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Crecen más de un 4,5% los trasplantes de órganos, y es que cada vez son más las personas que dan el paso y se hacen donantes de órganos. En los últimos 25 años se han realizado más de 90.000 trasplantes en nuestro país, datos que nos convierten en líderes mundiales en donación y también en trasplantes de órganos. Nos acompaña en el estudio Charo Ortuño, coordinadora de la unidad de trasplantes de Torre Cárdenas. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Bienvenida. Muchas gracias. En 1989, vamos a empezar repasando los datos, había 550 donantes en España, ahora 1.655. ¿Cómo se ha podido conseguir triplicar esta cifra? Bueno, las cifras, si te das, las fechas, si te das cuenta, coinciden con la aparición en España de la Organización Nacional de Trasplantes, que además este año está celebrando su 25 cumpleaños. Una serie de profesionales interesados en el tema, preocupados por el problema de las personas que fallecían en lista de espera, esperando un trasplante, crearon un sistema en este país que bueno, a las pruebas me remito con las cifras que tú has dado, que realmente ha funcionado. Pero nos apoyan además en la idea de que eso está funcionando, el que diversos países europeos, como por ejemplo Italia, y sobre todo sudamericanos, están copiando lo que se ha llamado el milagro español. Existe varios programas de intercambio de profesionales. Ha habido profesionales de españoles que se han desplazado a diversos países, y además existe un programa que se llama Siembra, en el que muchos profesionales de países sudamericanos vienen y se integran en los equipos de coordinación, sobre todo en hospitales trasplantadores, y van haciendo con los coordinadores pues lo que es todo el recorrido, y aprenden cómo funcionan las coordinaciones dentro de nuestro país. O sea que realmente ese ha sido el motivo por el que han crecido de esa manera los trasplantes en nuestro país. Evidentemente, todo ello acompañado de la solidaridad y de la concienciación que tienen los españoles, porque si no, desde luego, podemos tener los mejores profesionales, podemos tener todos los medios del mundo, podemos tener toda la formación que se pueda dar, pero si no tenemos los órganos, desgraciadamente no podríamos hacerlo. Ha habido un crecimiento de casi el 4,6% en trasplantes gracias a la donación en asistolia y a la donación en vivo. ¿Puede explicar un poco la diferencia entre estos dos tipos de donaciones? Habitualmente, la mayoría de los donantes eran donantes en muerte encefálica. Son donantes, la mayoría de las personas asocian la donación a la palabra de que le han hecho ya el electroencefalograma. Es comprobar que el cerebro ha dejado de funcionar, y el cerebro es lo que rige, bueno, el organismo humano es un aparato, es un que está regido por el cerebro. Si el cerebro no da la orden a los pulmones de que respiren, si el cerebro no da la orden al corazón de que lata, en nuestro cuerpo no funciona. La muerte encefálica, legalmente y clínicamente, es la muerte real. La parada cardíaca se realiza a posteriori, cuando el cerebro deja de funcionar. También se puede dar que tenga un infarto, que se te pare el corazón y que la falta de riego en el termine por matar también el cerebro. Son las dos formas de producirse la muerte, aunque muerte no hay nada más que una: se está muerto o no se está muerto. Entonces, la mayoría de los donantes, cuando empezó el programa de trasplantes, eran personas más bien jóvenes que habían tenido un accidente, habían tenido la mayoría de tráfico, que pues, y pues esa había sido la causa de que hubieran hecho la muerte encefálica. A raíz de que se empezaron a hacer las leyes de tráfico, a raíz del carné por puntos, que quieras que no, también fue algo que nos impulsó a todos a tener un poquito más de concienciación, pues han bajado muchísimo los accidentes de tráfico. Pero es que además la intervención del 061 in situ está salvando también muchísimas vidas de las que antes se quedaban en la carretera. La actuación inmediata que hace el 061 y los servicios de emergencia en el sitio están salvando también muchas vidas. Entonces, la muerte encefálica estaba bajando. Pero, como ya te digo, la Organización Nacional de Trasplantes y las coordinaciones de los hospitales estamos continuamente intentando conseguir que ese número no bajara y se han buscado nuevas formas de poder donar. Entonces, se han empezado programas de donaciones en asistolia, como tú estabas comentando, son donantes que tienen el corazón ya parado previamente. Entonces, son pacientes que cuando entran en el quirófano no les late ya el corazón y después están los donantes vivos. Se puede vivir perfectamente con un riñón. Hay mucha gente que nace con un riñón y a lo mejor no se enteran en su vida de que solamente tienen un riñón. Las personas trasplantadas viven con un riñón, se puede vivir perfectamente y se pueden donar algún órgano que se tenga par o incluso una parte del hígado también se puede donar. Está absolutamente comprobado que se puede extraer un lóbulo del donante e implantarlo en el receptor y los dos pueden vivir perfectamente con ese órgano. Son diversas maneras pues, de intentar eso, que ese tanto por ciento de personas que se quedan en las listas de espera esperando un órgano tengan una oportunidad de seguir viviendo. Claro, y ese es más o menos, por lo que cuentas y atando cabos, el perfil del donante, ¿no? Los diferentes tipos de donantes que hay ahí ahora mismo, con los que se cuenta. Efectivamente. De todas formas, cuando empezó el programa, la edad media de los donantes solían tener alrededor de 30 años y eran personas que habían fallecido, como te he dicho, de un traumatismo craneoencefálico. Con el paso de los años, pues está subiendo la edad de los donantes. Se está valorando que las personas, aunque lo que hay que tener en cuenta no es la edad, sino el estado en el que conservan su órgano y el estado en el que está ese órgano. Entonces hay donantes mayores, la edad media del donante está ahora mismo prácticamente alrededor de los 62 años y la mayoría de las causas de muerte suelen ser accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como por anosia, por falta de oxígeno en el cerebro. ¿Qué órganos son los más donados? Pues se donan riñones, se dona hígado, páncreas, corazón, pulmón. Hombre, el corazón y el pulmón son se donan menos porque son los órganos que antes se estropean, por decirlo de alguna manera. Son los que peor resisten la falta de oxígeno y al fin y al cabo cuando nosotros estamos manteniendo un donante, antes de la extracción lo que estamos manteniendo es un cadáver. Entonces lo puedes hacer, pero de una manera muy relativa. Nunca es lo mismo que tu circulación normal y tu respiración normal. Entonces son los órganos que más padecen la falta de oxígeno y por tanto son los que menos veces se pueden donar. Y en Almería somos también, me imagino, muy solidarios. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tipo de trasplantes se realizan aquí? Bueno, en Torre Cárdenas no hacemos trasplantes nada más que de tejido. Hacemos trasplantes de córnea e implantes de hueso. Y tanto el programa de córneas como el de hueso, pues desde que se comenzaron está subiendo cada vez más y bueno, tienen una aceptación. Estos trasplantes no salvan vidas, quizás no sean tan espectaculares como pero sí necesarios. Completamente necesarios, porque puedes conseguir que una persona que no vea recubre la visión y evidentemente se puede vivir sin ver, pero se vive de otra manera. Y para las personas que necesitan un trasplante óseo, un implante óseo, pues la diferencia puede estar entre andar o no andar, entre mover un brazo o no moverlo, o entre poder caminar con normalidad o no poder caminar con normalidad. No es tan espectacular, insisto, pero desde luego mejora la calidad de vida increíblemente. Totalmente. Una persona que quiera hacerse donante, ¿qué pasos tiene que seguir? Pues no tiene nada más que expresar su deseo en voz muy alta de serlo. Vamos a ver, según la legislación, todos somos donantes, excepto que hayamos expresado en vida nuestra intención, nuestro deseo de no serlo. Pero los coordinadores hablamos con la familia. Es la única forma de conocer cuál era la voluntad de esa persona. Y nos damos cuenta que muchas veces el gran miedo de la familia es equivocarse con respecto a lo que hubiera podido pensar esa persona. Y si yo digo que sí y él no hubiera querido, eso le da mucho miedo a la familia. Yo creo que lo mejor es hablarlo. No es un tema fácil de conversación, la muerte nunca es un tema fácil de conversación, pero sí, aprovechando eso, pues un programa de radio o algún evento parecido, expresar, bueno, pues tu deseo de que tú sí que quieres ser donante. Evidentemente, llevar una tarjeta también es una garantía de que quieres ser donante, de que deseas ser donante. Y por último, lo que ya es irrevocable es ponerlo en tus voluntades vitales anticipadas. Porque es curioso, la mayoría de las personas hacen una declaración de herencia donde dicen, un testamento donde dicen que quiere que pase con su coche, con su casa o con su collar de perlas. Y curiosamente no nos acordamos nunca de decir qué queremos que pase con lo que mejor podemos tener, que somos nosotros mismos, ¿no? Pues, y la vida que podemos. La vida que podemos salvar. Crear o salvar. Dando, cediendo, una vez que nosotros ya, por desgracia, no lo necesitemos, esos órganos para que puedan ser trasplantados. Charo Ortuño, no te despido porque vuelvo contigo en unos minutos. Ahora seguimos. Es la coordinadora de la unidad de trasplantes en el Hospital Torre Cárdenas. ¿Quién mejor que una persona trasplantada para explicar cómo le ha cambiado la vida la generosidad de un donante? Rosa Grubindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Acércate un poquito al micrófono, por favor. A ver, ahora sí, que te escuchemos bien. Rosa, ¿de qué estás trasplantada tú? Estoy trasplantada de riñón. ¿Por qué te trasplantaron? ¿Qué problema tuviste? Cuéntanos. Pues fue una enfermedad autoinmune en el año 91 que me afectó varios órganos del cuerpo y el riñón aguantó 10 años más, pero al final tuve que ir a diálisis unos 4 años. Y después de esos 4 años, pues ya me pusieron mi riñón. ¿Cuántos años llevas con tu riñón? 9 años. ¿Cómo han sido estos 9 años? Oh, una maravilla. Ha sido un cambio radical. De hecho, celebro mi cumpleaños el día del trasplante, no, que además me viene mejor. Muy bien. Te cambia la vida. Totalmente. Es un antes y un después, ¿no? Sí. Ya lo creo que sí. Y la diálisis también me ayudó mucho porque yo estaba muy cansada. Y yo me acuerdo que los médicos me decían, ya verás cómo te vas a encontrar mejor cuando vayas a diálisis y tal. Y efectivamente es así. La gente le tiene mucho miedo a lo desconocido, pero una vez que estás dentro, te das cuenta que tu cuerpo responde al tratamiento y desde luego la solución final es el trasplante, claro. Claro. ¿Y cómo era tu vida antes de que te pusieran ese riñón nuevo? ¿Trabajabas? Cuéntanos. Sí, trabajaba en la asociación El Saliente desde hace un montón de años y iba a diálisis lunes, miércoles y viernes. Y bueno, acababa muy cansada. Yo me cogía el último turno porque enseguida me metía en la cama, comía algo y me metía en la cama. Para mí venía mejor. Pero conocí a mucha gente que también iba por la mañana y tenía el resto del día para hacer cosas. Y mucha más fuerza y muy bien. Es cuestión de... A todos se acostumbra el cuerpo, pues a esto también. ¿Dónde te trasplantaron, Rosa? Pues me trasplantaron en Granada porque yo tenía pensamiento de irme a vivir allí. Y por eso no lo hice aquí en Almería. Me trasplantaron en Granada a los 4 años de estar en diálisis, un 17 de mayo. Y... un accidente de tráfico, por lo visto, el donante, y fuimos uno, dos, tres personas las que nos seguimos vivos gracias a este señor que murió en un accidente. Dio la vida a tres personas más. Sí, efectivamente. La prolongó la vida de tres personas más. Sí, ya lo creo. ¿Tu familia cómo vivió ese cambio, ¿no? El antes y el después? Pues estupendamente, muy alegres, porque yo veía que no tenía tiempo, que estaba muy cansada, que tenía que estar 4 horas en la diálisis y bueno, y Por supuesto que fue un momento de muchísima alegría, muchísima alegría. Yo me desperté de la operación y lo primero que hice fue beber agua, porque hacía un montón de tiempo que no podía beber agua. Algo tan simple como eso, Fíjate. pues yo me acuerdo que el médico dijo, bueno, ya está bien, porque me bebí 6 vasos seguidos después, inmediatamente después de la operación. ¿Qué Y cosas? lo demás fue sobre ruedas, estupendamente. ¿Y cómo es tu día a día ahora? Haces una vida ¡Oh! completamente normal, imagino. Encima vives en Las Negras, ya para poner Sí. los dientes largos a todo el mundo. Sí, pues muy bien, muy tranquila. Me acuesto temprano porque en Las Negras aprovechamos mucho el tiempo de sol y me levanto muy temprano, porque si el jardín, que si la compra, un ratito de playa, en fin, estupendamente, como un rey. Eres muy feliz por lo que Muchísimo, transmites. muchísimo, muchísimo. Y desde aquí quiero dar esperanza a toda la gente que esté en diálisis para decirle que esto es solamente un paso y que lo bueno viene después. Y claro que cada persona es un mundo, pero yo no conozco a nadie que se haya muerto de un problema de riñón, ¿eh? En mis 9 años que he visto, no conozco a nadie. Y ya le digo que muy bien, estupendamente. Rosa Gurbindo, trasplantada. Gracias y enhorabuena por ese coraje. Gracias a ti, Clara. Gracias. Hace 3 días celebrábamos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y en menos de una semana comienza el verano, un buen momento para recordar la importancia de una buena prevención para evitar enfermedades de la piel tan graves como un cáncer. Tenemos al teléfono a la doctora Mercedes Río Suárez, coordinadora de actividades de la Unidad de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Doctora Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Llegamos, como decía en la presentación, a unas fechas clave para tomar buena nota de lo que hay que hacer y sobre todo de lo que no hay que hacer. Sí, de hecho, pues recibir el sol sobre nuestra piel es una sensación agradable, desempeña un papel importante en la salud del ser humano, pero hay que concienciarse de que se deben de tomar precauciones para protegerse del peligro que conlleva pues una exposición inadecuada, ya que el exceso de sol puede causar alteraciones y enfermedades en la piel, además de envejecimiento y dentro de las enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Cómo podemos llevar a cabo una buena prevención, doctora? Bien, pues para llevar una buena prevención, las formas, o sea, para prevenir el cáncer, lo que tenemos que hacer es modificar el principal factor de riesgo evitable, que sería la sobreexposición solar. Y por ello debemos controlar la exposición total del sol a lo largo de la vida, no solo limitando el tiempo de exposición, sino también la exposición solar directa, mediante el uso de las medidas de protección. Así, pues si nos vamos a exponer al sol, hay que evitar hacerlo en las horas centrales del día, evitar largas exposiciones incluso con protectores solares, usar pues los protectores solares adecuados para el tipo de piel y en el caso de los niños y los jóvenes que sean siempre de alto índice y resistentes al agua. Utilizar inclusive los protectores a la sombra y en cualquier actividad al aire libre, no solo reservarlos para playa o piscina. Y por supuesto cualquier medida de protección física, es decir, cualquier cosa que se interponga entre el sol y nuestra piel, camisetas, sombrero, gafas de sol. ¿Y cuál es el factor adecuado cuando nos exponemos al sol? Va a depender del tipo de piel y del índice de radiación ultravioleta. Orientativamente, en verano en Almería, donde el índice de radiación ultravioleta suele ser muy alto, por encima de 8, pues para una persona pelirroja, un 50. Una persona rubia, entre un 30 y un 50. Castaños y morenos, pues entre, o sea, sobre 25 aproximadamente. Pero en los niños, nunca inferior a 30. Y es interesante, doctora, apuntar que la piel tiene memoria y recuerda todo el sol que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, por tanto, hay que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque, como usted bien dice, la piel tiene memoria y cada vez vivimos más años, por lo tanto, pues tenemos más tiempo para que en nuestra piel se desarrollen pues lesiones, entre ellas, como comenté al principio, el cáncer. ¿Y cómo se puede reconocer una lesión en la piel que nos ponga en alerta, que nos haga tomar medidas? Bien, el cáncer de piel se puede manifestar de muchas formas, incluso para el mismo tipo de tumor. Puede presentarse como una pequeña lesión que sobrelevada, que crece lentamente, en otros casos suele ser de crecimiento rápido, puede aparecer una pequeña herida que no cicatriza o incluso una mancha que descama. Ahora bien, el de peor pronóstico suelen ser el melanoma, y suele presentarse como una lesión pigmentada, como un lunar, y pues se insiste en los criterios para el diagnóstico precoz, valorando la asimetría del lunar, es decir, que una mitad no sea semejante a la otra, el que tenga bordes irregulares, el que presente diferente coloración dentro del mismo lunar, y pues la evolución, es decir, cualquier lesión que crezca, que sangre, que pique, que duela, pues nos debe poner alertas y hacer que acudamos rápidamente al dermatólogo. Por último, ¿la investigación médica cómo está? Leí el otro día que se ha publicado que científicos americanos están consiguiendo muy buenos resultados con un fármaco experimental que podría ser accesible a finales de año. Bien, aunque los melanomas en etapa temprana a menudo se pueden resolver solo con cirugía, pues los más avanzados son difíciles de tratar, ya que los tratamientos convencionales contra el cáncer, como por ejemplo la quimioterapia, son menos eficaces. Sin embargo, lleva usted razón, en los últimos años los tipos más recientes de terapias dirigidas y de inmunoterapia han cambiado el tratamiento de la enfermedad y muchos tratamientos nuevos han mostrado ser muy prometedores. De hecho, ya se están utilizando algunos medicamentos que bloquean determinadas proteínas celulares y permiten una mejor respuesta inmunitaria por parte de la persona portadora del melanoma y mejora la supervivencia. Entre ellos, en la última cita anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, pues se presentó esta terapia innovadora con un anticuerpo monoclonal humanizado, el MK-3475, que es al que usted se refiere, y pues lo que trata de hacer justamente es eso, que el tratamiento de inmunoterapia ayude al sistema inmunológico a poder atacar específicamente a las células del melanoma de manera más eficaz. Doctora, sí. Sí, me gustaría pues reseñar que no solo es en Estados Unidos, de hecho, en España, a través de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, que invierte todos los años pues aproximadamente 14 millones de euros en la investigación de cáncer, pues se están financiando en la actualidad 3 proyectos en cáncer de piel. Mercedes Ríos Suárez, coordinadora de actividades de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. Muchísimas gracias a vosotros y espero que a partir de hoy pues todos seamos más conscientes y cuidemos mejor de nuestra piel. Gracias. Más responsables. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando y me gustaría preguntar algo relativo a los trasplantes, si es que cuánto tiempo debe de pasar desde que una persona con insuficiencia renal terminal entra en programa de diálisis, bien sea hemodiálisis o peritoneal, hasta que es candidato firme a estar en la lista de espera para poder ser llamado para un trasplante. Gracias. Y nos acompaña en el estudio Charo Ortuño, la coordinadora de la unidad de trasplantes en de Torre Cárdenas. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? Pues la verdad es que no tiene una única respuesta su pregunta, porque para empezar, no todo el mundo que entra en un programa de diálisis es susceptible de poder ser trasplantado. Después, cuando una vez que se decide que sí, que un trasplante puede beneficiarle, puede solucionarle su problema, lo que sí hay que hacer es un protocolo de actuación que habitualmente puede durar unos 2-3 meses. Pero durante ese periodo pueden surgir pues complicaciones, pueden surgir datos que te hagan ir un poco más allá en el estudio o pueden ver que se necesitan otras pruebas complementarias. No existe un periodo definido, por decirlo. En 2-3 meses suelen estar hechas la mayoría de las pruebas, pero en cuanto surge cualquier cosa se puede alterar y se puede alargar ese periodo. Ahí está esa respuesta. Gracias, Charo Ortuño, coordinadora de la unidad de trasplantes de Torre Cárdenas. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de un joven con discapacidad que tiene un problema de transporte, ¿no?, para ir a su colegio. Sí, porque ha aparecido en la prensa provincial, concretamente en el periódico Ideal, en su sección de Andalucía, que la familia de un joven con discapacidad está demandando un transporte adaptado para que éste pueda asistir a clase. Se ha dado la circunstancia de que este joven, que tiene un 88% de discapacidad y una gran dificultad de movilidad, se ha cambiado de centro educativo a mitad de curso y, por problemas burocráticos, ahora mismo no dispone de un transporte adaptado ni de las adaptaciones suficientes para su educación. De esta manera, pues se han puesto de acuerdo la administración educativa y su familia para que tan pronto sea posible este chico pueda disponer de ese transporte adaptado y de las adaptaciones necesarias. A ver si se resuelve, como bien dices, ese problema lo antes posible. Y hablamos ahora de escuelas infantiles. La prensa provincial exactamente destaca también esta semana las escuelas infantiles que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que, como bien sabéis y hemos dicho otras semanas, son escuelas de verano bilingües en las que se pueden matricular niños de entre 3 y 16 años y se llevan a cabo en diferentes localidades de Almería, entre ellas en Albox, en Almería Capital, en Benadux, en Viator y también hay una en la Universidad de Almería. Y terminamos con esa carrera solidaria que se ha celebrado recientemente por las enfermedades poco frecuentes. Creo que ha sido todo un éxito. Exactamente, porque como hemos hablado aquí varias veces en los últimos programas, se celebró el 8 de junio la primera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes, que ha resultado todo un éxito con la participación de unas 1.500 personas. Y bueno, parece que la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio La Salle, que fue la organizadora, ha conseguido con creces sus objetivos. Con ese buen dato nos quedamos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de una visita a refugios, ¿no?, prevista para la tercera semana de junio. Sí, ya lo comentábamos la semana pasada, pero ya podemos hablar de una fecha y de una hora. El próximo 17 de junio a las 12 de la mañana visitaremos los refugios de la Guerra Civil Española, ubicados en la Puerta Purchena de Almería, unas galerías subterráneas diseñadas por el arquitecto Guillermo Lange a 9 metros de profundidad y que se construyeron para protegerse de los bombardeos durante la guerra. Como venimos diciendo todas las semanas, pues todas las personas asociadas a la entidad que estén interesadas en realizar esta actividad pueden inscribirse llamando al 950-620606 o acercarse por la sede para formalizar la inscripción. Uh-huh. Es una actividad gratuita. Y todavía tenemos plazos de inscripción abiertos para realizar alguno de los cursos que oferta el Saliente. Sí, como todas las semanas comentamos, contamos con un curso online que está abierto el plazo permanentemente de manipulador de alimentos e inglés. Ahora está en marcha el curso para padres con hijos con discapacidad y protocolo y comunicación empresarial. Y como siempre recordar que sigue abierto el plazo hasta el 13 de junio para inscribirse en nuestras escuelas infantiles y a partir del 1 de julio y hasta agotar las plazas estará abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias, Clara. Nos vemos el próximo lunes. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les emplazamos a una nueva cita la próxima semana, como siempre, con más actualidad y más información sobre la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente a partir de las 2 de la tarde. No se lo pueden perder. ¡Feliz semana!